hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Y lo de bienvenidos lo digo pues porque lo digo siempre, pero no porque estemos animados ni mucho menos, porque esto la verdad que es para hacérselo mirar. No puede ser que este equipo no pueda pasar de un empate contra el Karabakh o contra muchos equipos contra los que hemos empatado esta temporada. Porque es que no puede ser, no, yo no lo entiendo. Estamos fuera de la Champions, o sea, ahora mismo las posibilidades son remotísimas, por no decir imposibles, y merecidamente, porque ya no es cuestión de suerte o de lesiones y tal, es que no hemos jugado a nada. El único partido de Champions que hicimos algo fue el de la Roma, yo creo, que merecimos quizá algo más. El resto... pues quizás la derrota ante el Chelsea fue un poco inmerecida, pero tampoco merecíamos ganar ahí. Y ahora, bueno, pues casi ya pensar en la Europa League o en la Liga, porque, ahí tenemos la Copa del Rey por ahí también, pero el otro día estábamos analizando a ver con qué competición nos quedábamos, pues me parece que la Champions ya la podemos ir descartando de ahí, porque esto ya está, no hay más leña que la que arde. Y lo de hoy ha sido un desastre más en la línea en la que llevamos el otro día. Es que es un tobogán, un sub y baja. El otro día estábamos más o menos, no estábamos contentos por el empate, pero el partido parecía que la imagen habíamos mejorado, que las cosas habían mejorado, y hoy otra vez ha sido mal partido. O sea, el Atleti ha hecho lo que tenía que hacer, que era, se suponía que era mandar en el partido, pero no puedes permitir que te lleguen una vez, te metan un gol. Y que cada vez que llegábamos nosotros, es que no tirábamos a puerta, pero al final, cuando acabe la temporada y haya que echar cuentas, pues se verá por qué se han hecho las cosas que se han hecho y los errores y quién los ha cometido, aunque yo creo que todo viene desde arriba. Pero bueno, vamos a hablar un poco del partido, aunque ganas no creo que haya muchas. Y para ello están hoy con nosotros dos habituales, pero que llevan tiempo sin estar por aquí, Fernando e Israel. Fernando, ¿cómo estamos? Pues mal, la verdad es que mal, porque ha sido un partido penoso. El equipo no juega prácticamente nada. Ha podido ganar más por acoso y por asedio que por fútbol. Y la clasificación se pone muy complicado. Ahora mismo la Roma lleva 8 puntos, el Chelsea lleva 7, nosotros 3 y el Karabakh 2. Y las cuentas son muy claras. Quedan 2 partidos, el Atleti tiene que ganar los 2 sí o sí, no hay otra opción. Y sería 9 puntos y entonces habría que esperar que la Roma pinchara con el Karabakh, o sea que no fuera capaz de ganar al Karabakh en Roma, o bien que el Chelsea no fuera capaz de vencer al Karabakh en tierras azerbaiyanas. En cuanto el Chelsea y Roma ganen al Karabakh, aunque el Atleti gane los 2 partidos, estaríamos eliminados. Por lo tanto, dependemos de terceros, y un tercero que es bastante flojo, como ha demostrado hoy. O sea que prácticamente si pasamos sería un auténtico milagro. Y es lo lógico cuando llegas 2 goles a favor en 4 jornadas de Champions. O sea que se ha puesto casi imposible, pero no matemático, pero ya solo queda esperar a los milagros. Hombre, es que además estamos hablando de que tienen que pinchar los otros y tenemos que ganar nosotros los 2. Yo no sé qué es más difícil, si que pinche en el Chelsea o el la Roma con el Karabakh, o que ganemos nosotros a uno de los 2 o a los 2 que hay que ganar. Tal y como estamos ahora, no lo veo. Y mira que hay que ganar a los 2. Hay que ganar en Londres, que no gana mucha gente en la historia del Chelsea, pocas derrotas habrá tenido en su campo, y ganar a una Roma que está espectacular, que viene de ganar 3-0 al Chelsea, o sea que y luego, aunque hagas esas 2 cosas que serían bastante complicadas, esperar que el Karabakh dé la sorpresa, digamos, pero eso casi imposible. Triple carambola. ¿Qué tendría que hacer el Karabakh? Empatar uno de los 2, ¿no? Empatar contra Roma. Empatar uno de los 2. El más factible siempre es el de su casa, que juega el Chelsea allí en tierras azerbaiyanas, porque ya en la última jornada que fuera capaz de empatar a la Roma en el Estadio Olímpico lleno a rebosar, ya que sí que sería un milagro absoluto. Bueno, pero bueno, el fútbol empata es hoy raro, aquí, ¿no? Nunca se sabe. Había empatado en el, sí, en el Metropolitano. No. Eso, que un Metropolitano que está siendo maldito para Leti. Han jugado ya 6 partidos en este nuevo estadio tan flamante, que tiene wifi, tiene techo retráctil y tiene unas cosillas muy bonitas, modernas, pero que no es un estadio de fútbol, con que hay una diferencia tremenda con el Calderón. Y en 6 partidos en este estadio, 2 triunfos, 3 empates y una derrota. O sea, el efecto totalmente negativo de la Peñeta Wanda Metropolitano en este arranque es total. Bueno, ya hemos ido por aquí a Israel. Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para ti y para Fernando y para la gente que nos escucha. Sí, efectivamente, está en una temporada un poco desconectado, pero bueno, aparecemos aquí a las duras, por desgracia. Y bueno, pues ¿cómo? Pues mal. Mal porque virtualmente la Leti está fuera de Champions de una manera muy dolorosa, la verdad. Bueno, existe esa posibilidad, que es eso, hay que ganar los dos, lo cual ya parece una quimera. Y el Karabakh tiene que empatar uno de los dos, lo cual parece más factible casi casi que nosotros seamos capaces de ganar los dos. No sé en qué momento estamos. Y la verdad es que por un lado es una decepción terrorífica, la verdad. El estar fuera de la Liga de Campeones en la cuarta jornada de la fase de grupos, teniendo en cuenta que, bueno, pues que el equipo es bueno, teóricamente el equipo es bueno y el equipo todavía será mejor a partir de enero con Vítor y con Costa, que van a jugar, pues nos jugaremos con el Caravaggio, juega la Europa League, visto lo visto. Y claro, no sé si es el momento de ponerse a cargar tintas y mirar responsabilidades, pero yo sí me atrevo a decir inicialmente que, bueno, el estadio, como dice ahora Fernando, bueno, pues vale, pues el cambio de estadio nunca ayuda, se supone, a estas cosas hay que acostumbrarse y tal. Bueno, vale. El hecho de no poder fichar, bueno, sí, vale, el hecho de no poder fichar es importante, claro, afecta al equipo. Pero estamos eliminados de la Champions por lo que ha pasado en el terreno de juego en estos 4 partidos, y a mí nadie me puede decir que no tenemos plantilla para ganarle al Karabakh en este doble enfrentamiento, ninguno de los 2 partidos, haberles hecho solamente un gol en 2 partidos, haber tenido apenas oportunidades de gol, no haber sido superiores a ellos más allá del arrebato de furia en nuestro campo, faltaría menos, conducido por la vieja guardia. Por cierto, si alguna vez hay alguna guerra, yo me alisto en la brigada de Gaby, no sé dónde, por qué. Luego en los partidos, bueno, pues le está claro que le faltan muchas cosas, de fútbol, de técnica, de visión, de lo que quieras, pero cuando vienen maldadas, pues yo me alisto de donde esté Gaby de capitán. Está claro dónde pueda estar Godín, al final es la gente que tiran con sus recursos, pero bueno, está claro que no nos ha servido. Pero vamos a lo que iba. El problema es de fútbol, el problema es de juego, el problema también es de acierto. O sea, hoy hemos tenido 2 oportunidades de hacer gol, que una lleva la doble G, una lleva el nombre de Gameiro, que ha sido después del tiro de Correa, a portería vacía, con el portero tirado, sí que sí, lo único que ha sido capaz casi luego es de tirar la portería del palo. Y la otra ha sido la del minuto 93-94 con 95, con Gaitán. Esos 2 fueron los fichajes del año pasado y esos 2 son los que, bueno, no es la culpa exclusivamente de ellos, pero representan, escenifican la eliminación del Atlético de Madrid de esta temporada. Aún así, Gameiro y Gaitán seguramente sean mejores jugadores que cualquiera que tiene el Karabakh. Y el equipo no ha sido capaz de ganar al Karabakh. Y ahí es donde yo diría que ofensivamente, tanto la parte ofensiva de imaginación del futbolista, porque la parte ofensiva no se trabaja tanto como la defensiva, pero ofensivamente este equipo está mal. Tanto en la parte de imaginación del futbolista, donde apenas hay buenas combinaciones, hay magia y tal, como si me apuras en la parte trabajada del equipo. Yo no concibo que en este partido juegue Juanfran, pero en el partido del Karabakh de ida jugó Bersalí con banda. no concibo que los saques de banda de un Atlético de Madrid contra un Karabakh sea Bersalico colgándolos al área. No concibo. No concibo mucho esa jugada de estrategia de Simeone, de esos balones frontales que tratan de buscar un rematador inicial para que la vuelva a poner a la olla. O sea, parece mucho más sencillo una peinada exclusiva para que vaya para portería o algún otro tipo de cosa que buscar la doble carambola. Es decir, yo ofensivamente creo que este equipo tiene carencias por la parte trabajada y por la parte de la intuición, de la calidad, del gol. O sea, porque es que es eso. O sea, el Atlético de Madrid esta temporada hay cuatro líneas y solamente Oblak está funcionando. La defensa, estamos concediendo goles, no está funcionando. El medio del campo no está creando, no está mandando en el tiempo del partido, no está dominando, no está funcionando. Y delantera ya, de la delantera ya ni hablamos. Y también podríamos hablar de Antoine Griezmann, si queréis. Porque no sé si será, si estamos pagando el peaje de tener un jugador cedido o alquilado o alguna cosa por el estilo, pero también es incomprensible prácticamente su rendimiento. Bueno, yo de Griezmann quiero hablar, pero más que nada porque hoy yo no sé muy bien a qué jugaba. O sea, el primer tiempo le he visto entre los dos centrocampistas. El segundo tiempo le he visto tirado a la banda izquierda. O sea, no jugaba arriba acompañando al delantero, ¿no? En pocas ocasiones, en algún momento a final del primer tiempo y demás, pero yo no sé si esto de la libertad que le da el Cholo, ¿no? Que dice que Griezmann haga lo que quiera, hasta qué punto, si eso ha sido el Griezmann haciendo lo que quería o si le ha pedido el Cholo que haga eso, pero le he visto desubicado todo el rato, ¿no? En el partido de hoy. No le he visto dónde tenía que estar. Teníamos una disposición ofensiva, principalmente, algo asimétrica. Hemos visto muchas veces a Tomás hacer de cinco, hacer de Thiago, ser el que recibe el primer pase de los centrales. Y Gavi, en su zona, en esa zona que a él le suele gustar, además, que es una zona pues entre el lateral y Tomás, es decir, en una situación de, bueno, más o menos interior, pero no interior, porque él no recibe casi nunca en campo contrario, él nunca, prácticamente nunca recibe de espaldas, es decir, siempre recibe de cara, en una situación del campo, bueno, eso lo hemos visto, a Tomás de cinco en el medio y a Gavi a su derecha un poquito, pero hoy no ha sido exactamente así. Hoy Gavi ha jugado más de cinco. Cuando sacaba, por ejemplo, Black de puerta, pero sin mandarla al largo, los dos laterales estaban muy abiertos, muy cerca del medio del campo. Los dos centrales estaban en los picos del área, muy abiertos, y Gavi era el que venía junto con ellos, los tres la sacaban, ¿vale? La Savic a la derecha, Godín en el medio, Gavi venía un poco con ellos, Gavi se ponía de cinco, y delante suyo tenía en el medio del campo, abiertos, un poquito abiertos, sí jugando de interiores, tanto a Saúl en la izquierda como a Tomás en la derecha, ¿vale? Aparte de eso, estaba Correa por delante de Tomás, por la derecha también, banda que también iba Juanfran, vale, de acuerdo. Griezmann como de media punta, como flotando por delante de Tomás y de Saúl. Gameiro en punta del todo, pero por la izquierda no había un Correa, por la izquierda no entraba nadie, porque Saúl se venía al medio, toda la banda era para Felipe, que por cierto Felipe tampoco es alguien que esté especialmente a un gran rendimiento. Era una disposición asimétrica que a mí no me parecía mal, esa idea de tratar de entrarles jugando, y la mejor manera de jugando es que Gavi fuera capaz de conectar con Tomás y con Saúl, y que Saúl fueran capaces de conectar con alguien flotando como es Griezmann, con alguien situado revoloteando, que es un poco escolar a la derecha, como era Correa. Y bueno, por ahí la idea, el dibujo sobre la pizarra no parece malo del todo, pero luego es que a la hora de jugar, es que el Atleti no crea oportunidades de gol. Apenas hacen jugadas buenas. La mejor jugada ha sido una en la segunda parte entre Felipe y Griezmann, que realmente con el taconazo al final de Gameiro, que ha llegado otra vez para el balón para Felipe, que por cierto, qué pena. Felipe es un lateral estupendo, pero ojo, qué poco gol tiene. Ha hecho goles estos años, algunos, dos o tres por temporada, pero si tuviera un buen disparo, sí, bueno, ya no te digo lo que podía tener un Roberto Carlos o algo así, pero es una lástima eso. Pero vamos, que esa ha sido una buena jugada de asociación, de paredes y tal, pero quitando eso, el Atleti depende casi exclusivamente de lo que está inventando Correa, que el chaval está haciendo buen año. O sea, ya hizo el gol este último con el Villarreal, muy, muy, muy bueno, pero está viviendo de eso, y claro, de eso no puede vivir. Y bueno, y hoy pues de que Tomás ha sacado de repente un zapatazo a la escuadra. Cuando, por cierto, cuando le iban a cambiar, además. Sí, sí, sí. Porque cuando le iban a cambiar y a Simeone le ha entrado... No es que no haya tenido valentía, pero no lo ha cambiado. Pero, entonces, sí. Le ha esperado 5 minutos para cambiarlo. Pero volvemos a lo que yo he dicho otros partidos. Si el cambio, si la revolución, cuando íbamos perdiendo y luego empatando, que teníamos que ganar, es que entre Gaitán, yo ya lo he visto todo. Gaitán es... ha tenido la ocasión para ganar el partido y es prácticamente lo único que ha hecho, porque sí. Es un jugador menor, sin carácter y sin nada. Luego hay jugadores que se han escondido, como el elemento Gameiro 40 kilos, Gaitán 30, 70 kilos, tirados prácticamente a la basura, y sin embargo nuestros capitanes han estado heroicos, Xavi, Godín, Juanfran. Dentro de sus limitaciones técnicas, han, claro, por lo menos han dejado el alma por el equipo, pero hay algunos que han jugado muy por debajo de su rendimiento. Hoy he visto otra vez a Gameiro echando la bronca a los compañeros cuando no le pasaban el balón. Encima. Es que no puedes. O sea, ¿a quién echa la bronca? ¿Es balón Gameiro de oro para echar broncas o algo? Gameiro está jugando porque cazó un balón en un córner contra el no me acuerdo quién. Celta, sí. Y Celta. Bueno, ha metido un gol. La metió, fue 0-1 en un partido en el que las pasamos las de Caín, fue 0-1 y sacamos 3 puntos. Gameiro está jugando única y exclusivamente por eso. O sea, fíjate qué barato está a día de hoy jugar de 9 en el Atleti. O sea, solamente por eso es por lo que Gameiro nos lo hemos tenido que tragar en el resto de partidos. Y hoy, bueno, hay mucha gente que le echa... Yo muchas veces de los fallos de los delanteros, por ejemplo, esa primera jugada, en la primera parte en la que... ¿quién le pone? Correa le pone un muy buen pase, una pared, hace una buena pared con Correa, y bueno, llega delante el portero, trata de definir cruzando con la izquierda, no, el portero se la saca, córner. Bueno, vale, era una jugada difícil, era una jugada escorada y tal, pero es que la del rechazo, la del rechazo a portería vacía, el portero tirado en el suelo, absolutamente solo, sin ser trajo, sin nada, joder, que haga algo, o sea, en serio, párala, solamente con que le consejes, es que no sea capaz de pararla, ¿por qué la pegas? ¿Por qué la pegas con la pierna? Que no es, porque no es con la derecha, ahí, aunque seas diestro. Si eres diestro, como tienes tiempo, tío, que el portero está en el suelo y estás solo y no tienes marca ni nada, párala. Si eres diestro y le quieres dar con la derecha. Pero es que eso es de mal jugador, porque no puedes darle con la derecha, que con un portero que está tirado tapando ese palo, porque al final lo que haces es eso, tirarla fuera, tirarla mal. O sea, pero es que además la izquierda sí que... Lo decíamos el año pasado, creo, que Gameiro solo sabía meterle pelotazos, o sea, no que tiene mucha fuerza en la patada y lo que quieras, pero al final creo que hubo un par de goles que metió por abajo, despacito, ¿no? Que nos sorprendía a todos, pero es como que solo sabe tirar de una manera, ¿no? Y si no es esa manera, pues no hay más. Y cuando tiene balones, porque ha fallado muchísimas delante del portero o a portería vacía por pegarle con el alma y sin mirar ni sin apuntar, sin colocarla, ¿no? Y coño, si eres un delantero centro, yo creo que lo que tiene, en lo que tienes que ser es por lo menos en tirar a puerta, ¿no? No sé, a mí me ha decepcionado mucho, pero bueno, me ha decepcionado. No me ha decepcionado ahora, lleva decepcionándome meses o un año, ¿no? Pero verle de inicio. Yo cuando he visto el 11 de inicio no me ha gustado, porque he visto otra vez lo de los tres que vimos el otro día, ¿no? Los tres bajitos, que por lo menos no les han intentado meter melonazos como el otro día, pero con Correa, Griezmann, Gameiro... yo digo lo que dije el otro día. El equipo del Cholo, el Atleti del Cholo, el que mejor hemos visto jugar, y lo que el Cholo, creo, el estilo de juego que quiere imponer a sus equipos, necesitas un delantero centro. Y jugar con esos tres es jugar sin delantero centro. Y necesitas un delantero centro que te marque referencias, que te fije centrales, que puedan, ¿no? Que puedan jugar los otros alrededor. Y hoy no lo había, sí, porque pero, además... Aparte... Pero hoy para ganar a estos tipos es que no hay excusa. En un campo lleno, en tu campo, con un equipo medio, sin nula experiencia europea. que debía quedar eliminado de estar aquí. Es que atacando quien sacara era un partido de 3-0. Claro. Si una delantera, Griezmann, Correa, Gameiro, no son capaces de ganar al Carabas, sí, apaga, es uno de ellos, es que es una diferencia, es de ganar 3-0, 4-0 y facilito. Pasa que como ya es también muy forzado, pues ya se pone peligro. Yo te voy a decir una cosa, o sea, nosotros, lo he dicho antes, el estadio, la directiva, el no poder fichar Gaitán, Gameiro, yo creo, a ver, antes de decirlo, ojalá Simeone renueve otra vez más, ya renovado de 20 años tal, pero creo que no seamos capaces de generarles oportunidades de peligro. Eso ya no te digo, porque es que si fallas mucho, pues bueno, fallas mucho, oye, puede pasar, pero que no seamos capaces de dominar el partido desde ningún punto de vista prácticamente y generarles ocasiones de peligro al Caraba, azerbaiyano. En el partido de ida y en la vuelta, donde han jugado en el primero 20 minutos con 10 tíos, en el segundo media hora con 10 tíos, con esta plantilla de la Fin, de Carabac, que no nos acordamos, que han jugado con 10. Yo creo que la responsabilidad de esta eliminación en gran medida, y tiene que saberlo, o sea, es de Simeone. O sea, que no pasa nada. O sea, que siga, que lógicamente faltaría más, que arme su equipo cuando tenga todas sus piezas, que piense a ver qué es lo que no ha funcionado, porque tiene derecho a equivocarse, porque ha conseguido con muchísimo menos que otros equipos muchísimo más, pero ahora mismo nos ha ocurrido la contraria, que con muchísimo más que en concreto el Carabac, estamos fuera de Europa, y Simeone tiene que saberlo, es que no hace falta que se lo diga yo, ya lo sabe, claro. Sabe que con muchísimo más que lo que es el Carabac ha conseguido mucho menos que ellos. ¿Tiene? Y ya está, claro, y eso, todos no está mal. Todos tienen su parte de culpa, y el Cholo tiene, obviamente, siendo el entrenador y el que pone a los jugadores y el que dice cómo jugamos, también tiene su parte de culpa. Ahora, yo lo que no entiendo, y esto es una crítica a todo el club, y tanto al Cholo como a los jugadores como al club, es si tenemos el mismo equipo que teníamos la temporada pasada, quitando a Thiago, que Thiago apenas jugó, y poniendo de vuelta a Vieto. No hay más, ¿no? Es el mismo equipo, ¿no? Estamos en noviembre ya, acaba de empezar noviembre, y no sabemos a qué jugamos, ni quién es en el 11, ni a qué dibujo jugamos, ni a qué jugamos. Yo pensaba, y lo decíamos al principio en pretemporada, que si una cosa era la cosa positiva de no poder fichar, lo único positivo era que eran jugadores que se conocían y que sabíamos lo que podía el Cholo pedir de ellos, el Cholo sabía lo que... Pero es que parece que... viendo el partido de hoy, parece como si hubieran venido 10 jugadores nuevos este verano y no supiéramos cómo encajarlos, ¿no? Porque el problema principal es que no se sabe quién es el delantero. No se sabe. Y luego faltaban dos jugadores que son muy importantes, Carrasco y Coque. Pero bueno, es que para estos tipos que yo creo que sacas al final y le ganas. Si es que es un equipo, decidme tres jugadores que hubierais escuchado en vuestra vida que jugaran en el Carabas. No, es que no. Es un equipo muy mediocre. Es que es típico de equipos de Champions. En todos los grupos hay uno de estos que pierden todos los partidos y que están ahí porque tienen que meter algún tipo como de este equipo para rellenar. Los Maribor, los Apple. Un año nos eliminó el Apple, ¿no? Me parece, ¿no? También sí. De la Champions, ¿no? No nos empató en casa. Pues son de este tipo de equipos que están ahí de relleno y que si no eres capaz de ganarles, ya no fuera te puede salir un día tonto, pero es que en tu campo lleno, a rebosar, sabiendo que tienes que ganarles más de media hora con uno más y no ser capaz de meterles otro gol. Y tampoco es que hayamos hecho 80.000 ocasiones clarísimas. Yo, asedio, pero más por colgar y colgar balones y yo estoy por la vida, mucha impotencia. Yo estoy porque a mí ahora lo único que me gustaría, viendo cómo está el equipo, cómo hemos este partido, cómo estamos en liga, cómo estamos en copa, ¿no? O sea, el juego, el tal. Yo ahora apostaría porque el Cholo decidiese un 11 tipo. Este es mi 11, con estos, como hemos dicho antes, sí, ¿no? Como decía Israel, con estos a muerte, ¿no? Con los que sabes que te los eliges, a los otros que se queden fuera, porque se queden fuera. Y, solo y ya está, y juegan con eso. Si juegas sí, a lo mismo y ganas, pierdes, porque además, está claro que las apuestas no están funcionando. Además, parece increíble, pero en parte En parte es el momento de preparar pues el futuro, aunque suene a muy precipitado porque acabamos de empezar la temporada, pero es verdad, pues ya estás eliminado de la Champions. No es por nada, todavía pero la Liga... No. Todavía no. Bueno, ya, vale. La bueno, Liga, estaremos bueno, eliminados es de la Champions en la siguiente jornada. En Liga es cierto que el Madrid está con nosotros, con 20 puntos, a 8 sí. del Barcelona. Pero vamos... No es una situación buena, precisamente. Si no, quieres ganar no la Liga, si quieres entrar en Champions, no. sí. Si el objetivo es entrar en Champions, no pasa nada. Si el objetivo es disputar la Liga, está complicada. No me digas que no vamos Depende a poder del objetivo. Entrar en Champions. No me digas que no vamos a poder entrar en Champions. Teniendo pues este año la Champions, este año va a estar más difícil, yo creo, entrar. Bueno, si estamos ya casi fuera de la Champions nosotros, cuando decimos que el Valencia no juega los miércoles, no juega los miércoles, pues si nosotros ahora vamos a jugar el miércoles, ¿con quién? Hasta las semifinales de la... A lo mejor jugamos los jueves. Eso, los jueves. No, sí, eso sí, los jueves. Sí, pero bueno, en fin, no sé. Total. ¿Qué preferiría? ¿No jugar los jueves total, o qué? Que si... Total, que para mí, que si estás dándole a Tomás lo que le estás dando, pues venga, pues oye, utilízalo y prepáralo para jugar. Realmente, prepáralo para jugar al Atlético de Madrid a Tomás, prepáralo ya. Si lo mismo con Correa, si realmente estás con Correa y tal, no lo saques ya, prepáralo para jugar. Y así vas. No sé si el caso de Lucas es... Si su apuesta es Gameiro... Y si su apuesta es Gameiro, no, si Gameiro, siempre, pero... Bueno, si Gameiro y Gaitán no debieran de estar aquí ya. Lo que pasa es que no entiendo por qué juegan. Que estén. Y yo voy a decir otros dos nombres más que yo creo que el Atleti debería de ser quizá listo con ellos y tratar de hacerlo, tratar de que su venta nos pudiera proporcionar algo. Aunque vista las circunstancias de que estamos fuera de Champions, incluso y bueno, y quieras que no, pues seguramente el esfuerzo que se ha hecho por Costa y tal, y dependiendo de las ventas de Gameiro y de Gaitán, yo entiendo que incluso ni se invierta todo lo que se pueda sacar, pero hay un par de jugadores, uno Griezmann que tiene pues pie y medio fuera ya ahora mismo con esta Champions y con todo esto, yo lo veo fuera. Y que tiene un sustituto, porque es Correa, es otra manera, es otro tipo de jugador. Al 100% Griezmann y al 100% de lo que hemos visto de Correa, Griezmann es mucho más jugador, está claro. Y el otro es Carrasco, que bueno, Carrasco está siendo también una cosa rara. Y son jugadores que teóricamente están cotizadísimos los dos, que se podría sacar 100 kilos por cada uno, se supone. Y a partir de ahí, pues a ver si eres capaz de retocar donde puedas retocar, pero bueno. Todavía es pronto para eso, lógicamente. Lo que sí que es cierto es que estamos en un momento en el que si has apostado por Tomás, déjalo, no lo saques a Tomás ya de Bruce. Bueno, no exactamente eso, pero haz crecer a Tomás, haz entrar a Tomás y lo mismo con Correa, hazlo. Porque ahora mismo te vas a hacer si no. Porque claro, es lo que te digo, la Champions está fuera, la Liga está en chino-filipino y bueno, y te vienen dos buenos jugadores en enero, está claro. O sea, que es que la plantilla es buena, pero ve pensando en cómo vas a conjugar, pues eso, cómo lo vas a hacer. Es el peor momento de Simeone desde que está en el Atleti. Sí. Y sí. Ahora es cuando más tiene que demostrar su capacidad. Porque siempre cuando las cosas van bien, que ha sido bien por culpa principalmente de él y de su magnífico trabajo, pero cuando las cosas se tuercen es cuando uno demuestra mucho más. Porque cuando todo va bien, te salen amigos, todo el mundo te dice que es muy bueno, todo el mundo está contigo, pero cuando las cosas van mal, pues ya empiezan a crearse las dudas, hay jugadores que empezarán a alejarse de las tácticas del entrenador, que empezarán a protestar, y en estos momentos es cuando más difícil es el tema, porque las victorias te dan amigos y las derrotas te dan enemigos, y sí. Es un momento y a ver cómo lo afronta. A mí los entrenadores que me gustan más cuando los momentos complicados son capaces de dar la vuelta. Claro, porque cuando va todo bien, te pones tú y también sale. Por eso yo creo en Simeone. Yo también hay que decir que yo creo que no estaríamos donde estamos si Costa estuviera desde septiembre con la camiseta del Atleti puesta. Claro. Si no se hubiera ido. Pero por eso creo en Simeone. Porque yo considero a Simeone porque lo ha acreditado muy capaz en circunstancias adversas, en circunstancias de inferioridad, hacer crecer a su equipo, creer él, creer los suyos y salir adelante. O sea, yo creo en Simeone. Es lo que hizo Luis Aragonés. Luis Aragonés cogió una selección que estaba hecha mierda y la hizo campeona de Europa. Bueno, en realidad la hizo campeona de Europa y la hizo campeona del mundo y la hizo campeona de todo. Porque lo que hizo luego el siguiente, eso lo hacía yo. O sea, me podría llevar todos los lores de grandísimo entrenador cuando realmente no hago nada más que poner a los 11 que me puso Luis prácticamente, a los 11 buenos, y decir, venga, va, jueguen. Jueguen, que lo saben hacer muy bien. Y sí, todo el mundo diría que buen entrenador soy. No. Simeone es un entrenador que está más que acreditado, que está capacitado para momentos complicados. Y este es el más difícil que ha tenido hasta ahora. Sí. Pero lo que pasa es eso, que yo lo que sí que creo es que, bueno, pues hay que, lo que dice Jorge, hay que apostar por una cosa fija. O sea, por una idea fija de una vez. O sea, y teniendo en cuenta eso, que da igual que pongas ahora casi a Gameiro, que a Torres, que a Vieto, que a tal, porque está, al fin y al cabo, en enero están todos fuera. Están todos fuera porque está Costa y va a ser indiscutible. Claro. Yo lo que iba a decir, que es el momento más difícil del Cholo, quizás no por resultados, porque la temporada pasada también tuvimos, y hace un par de temporadas, hemos tenido momentos así de bajón bastante, bastante considerables, pero más que nada por los rivales, ¿no? Por lo que se ha visto contra rivales que a los que somos superiores por nombre, por presupuesto, por plantilla, por todo, ¿no? O sea, rivales que a los que tienes que ganar sí o sí. Y siempre pasa alguna vez, ¿no? Siempre pasa que dices, bueno, este partido hay que ganarlo, está ganado, y luego llegas, lo juegas y no es así, ¿no? Pero te pasa una vez, te pasa dos, pero es que esa temporada nos está pasando prácticamente en todos los partidos. O sea, es que me estoy acordando desde que empezamos en Gerona, me estoy acordando del Leganés, me estoy acordando del otro día con el Celta, que por los pelos, me estoy acordando del de Calabag allí, del Elche el otro día. O sea, es que es tan constante. El Elche, de segunda vez. Es que viendo el partido de hoy. Nos empata. Claro, es que viendo el partido de hoy y venimos en la Copa, nos volvemos a casa el partido de vuelta, que es la semana que viene, ¿no? Con ese 1-1 contra el Elche fuera, pues viendo lo de hoy, no las tengo todas conmigo, ¿no? Y habrá que ver este fin de semana, pero la verdad que esto pinta muy feo, ¿no? El mes de octubre ha sido lamentable. 6 partidos jugados y solo se ha ganado uno contra el Celta y por la chiripa. Porque ahora nos toca otro. El sábado nos toca el Depor y es otro de esos partidos que dices, bueno, esto tiene que ser un partido ganado, sí. ¿No? Ganado los huevos. Un Depor ha ganado el otro día, ha cambiado de entrenador en su campo, pues no va a ser fácil, vamos. No va a ser fácil porque no estamos en forma, lógicamente. Si estuviéramos en forma le ganábamos fácilmente. Pero vamos, más que ya el resultado, hay que insistir en apostar por algo, y sea lo que sea, pero apostar. Porque si no apostamos por algo, los bandazos no van a ningún sitio. Yo esa es la cosa que menos entiendo de toda la época Simeone. Hay una cosa que es la que menos entiendo de todas, y es cómo el Atlético de Madrid ha sido capaz o no ha sido capaz de ganar más partidos con suficiencia. Es decir, dada la plantilla que tiene, quieras que no, y la plantilla de muchos rivales a los que se enfrenta, de recién ascendidos, de todo esto, ¿cómo no ha sido capaz de ganar muchos más partidos con suficiencia? Que luego se ha ganado, que ha ganado 0-1 en el campo X y lo ha ganado muchas veces así. Pero, y en casa lo mismo, pero aunque muchas veces también hemos pinchado contra rivales sencillos, sobre todo en empates, básicamente derrotas, el Atlético de Madrid está claro que pierde poco. Pero el Atlético de Madrid ha dado la cara realmente en grandes compromisos muy importantes, joder, eliminamos al Milan, eliminamos al Chelsea y al Bayern de Múnich y al Barcelona dos veces, o sea, ha dado la cara muchas veces en partidos muy gordos, a excepción de los vecinos que son los han mojado oreja en Champions, pero yo no sé por qué el Atlético de Madrid no ha sido capaz de a plantillas claramente inferiores, ganarles regularmente con suficiencia, sino que casi siempre ha sido pues muy, muy ajustado, muy combatido, muy peleado y todo eso. Y eso no lo acabo de entender. ¿Por qué? Porque Simeone, con su plantilla superior, no ha sido capaz de ganar 2-0 muchos más partidos de los que ha ganado. Mira el ínclito Clemente Villar, de que un lameculos del gilismo, que está ahí en la directiva lamiéndoles el culo constantemente, ha dicho textualmente tras el final del partido: no valen para nada los paños calientes, algo no hemos hecho bien. Pues efectivamente, algo no hemos hecho bien, estar vosotros ahí en la directiva y dejarnos sin fichajes. Y luego dice: el resultado es este porque no hemos hecho lo adecuado. O sea, descarga prácticamente la culpa en el cuerpo técnico y en los jugadores. Y no asume ningún error a su nefasta gestión. El ínclito Clemente Villaverde, que fue echado por Gil en el año 87 como jugador con Ruiz, y ahora le lame el culo cada día. Bueno, sí, sí. Está claro, ¿no? La culpa, que sí, que yo lo he dicho al principio del programa, la culpa al final es de los jugadores y del cuerpo técnico. Pero estos jugadores y este cuerpo técnico están ahí porque los trae una directiva, ¿no? Que es lo que decimos siempre, para lo bueno y para lo malo. Hoy están ahí y son los que han traído, ¿no? Y no hemos podido fichar más porque ha habido, claro, porque han hecho chanchullos, que además lo siguen haciendo. Lo peor de todo esto es que después de los chanchullos van y siguen todavía trayendo a niños de China y tal y haciendo las cosas pues como las hacen. Pues luego dentro de unos años pasará lo mismo y volverán a llorar. Claro. Otro tema del partido, el enésimo gol encajado tras pase lateral y remate de cabeza. Yo ya he perdido la cuenta, yo creo que son ya 6 o 7 este año de una jugada casi calcada, ¿eh? Centro lateral, remate de cabeza. No, es que yo son el otro día no nos metían, ¿eh? El otro día lo decía y no conseguí la estadística, pero me gustaría ver la estadística de los goles a balón parado que llevamos esta temporada, porque yo creo que es la mayoría de los goles, si no casi todo, vamos, de los goles que llevamos encajados a balón parado. Yo no entiendo esa, no sé. Además es que se nos meten entre jugadores. Hoy quién era, Saúl el que estaba marcándole, ¿no? Y que Saúl, que es un jugador que va bien de cabeza, que tiene altura, que tiene envergadura, y que se te meten como, pues, como si nada, ¿no? Yo no lo entiendo. Estos son cosas que piensas que en un equipo profesional se tienen bien entrenadas, sí. Y bien. Sí, pero y el otro día fue Vaca sobre Godín, o sea que sí, sí. Es un partido constante, no sé si el marcaje al hombre es lo más adecuado, si hay que marcar en zona, hay que hacer una mixta, o es fallo individual de los jugadores, pero algo pasa. Cuando se repite una circunstancia mucho tiempo, es que algo pasa. Y es evidente. Pero bueno, la verdad es que ha sido una noche muy triste y incluso en el estadio, por lo que he oído yo en la tele, se han oído hasta pequeños silbidos, el murmullo típico. Porque la gente en el fondo se había cogido la dinámica de ganar bastante y ahora fastidia cuando te pintan la cara, sobre todo en tu campo y con un equipo inferior. Pero bueno, es lo que hay y no se puede hacer nada. Sí, bueno, eso es lo peor de todo, ¿no? Yo creo que a mí lo que más me duele de todo esto es que estábamos esperando una reacción del equipo y del Cholo, que pareció que se vio un poco el otro día contra el Villarreal, ¿no? Que dijimos, bueno, no hemos ganado, pero la imagen dada, ¿no? Parece que, pues eso, que han dicho hasta aquí, ¿no? Y vamos a arreglar esto. Pero luego ves el partido de hoy y dices, es que ¿para qué hicisteis nada el otro día, ¿no? Si vais a hacer esto ahora, ¿no? Yo no acabo de entenderlo. ¿Cómo es posible que este mismo, ¿no? Que estos mismos jugadores, porque es que lo que decía antes, estos mismos jugadores son los que el año pasado pues tuvieron momentos malos, pero subieron a reponerse y acabamos ahí pues peleando por cosas, ¿no? Intentándolo por lo menos. Es que este año, es que es eso, yo estaba pensando durante el partido, sobre todo después de que nos han marcado el gol, ¿no? Que veía, cuando veías que el partido se ponía difícil, nos marcan el gol y dices, es que ahora vamos a ir a la desesperada, es una final contra el Karabakh, la ganamos, tú ponte que la ganamos, que era factible en ese momento, la ganamos, vale, luego no, pero yo me ponía en el caso, ¿no? Mi optimismo me decía, vale, vamos a ganar aquí, luego ganamos a la Roma y tal, nos clasificamos para la siguiente ronda, digo, pero si es que no, y ya vamos a llegar ya destrozados, porque hemos jugado finales, no puedes jugar finales contra el Karabakh en noviembre, en octubre todavía. No puedes jugarte una final en octubre contra el Karabakh, o sea, no puede ser. Además, es un equipo que sabemos que siempre nos quejamos de que físicamente nos cuesta llegar y tal. O sea, es que no puede ser. Si no haces las cosas bien, o sea, yo no sé hasta qué punto esto puede incluso hacernos un favor el caer eliminado de la Champions, porque estando como estamos, jugar la Champions, pues lo que decía Israel, ¿no? Partido los miércoles, no. Partido, ¿no? Al final tienes tantas competiciones que no está muy bien en ninguna. Vamos a la Europa League, también vamos a jugar. Sí, pero la Europa League no es la Champions. Y ya, sí, al menos los rivales menos de Europa League, vamos, lo sabemos por experiencia, ¿no? Los rivales de Europa League, bueno, aunque ahora mismo, claro, ahora mismo no viene cualquiera. El Karabaj no sé si es de Europa League. Sí, sí. Hay mejores Karabaj en Europa League. Bueno, espérate, pero espérate que estás dando también por hecho que nos clasificamos para Europa League. Que, bueno, que tampoco que le sacamos un punto al Karabaj. Le sacamos un punto al Karabaj. Tampoco está esto hecho. Sería, ¿eh? Simeone un tono bajo en la rueda de prensa, oye, se lo ha visto afectado. Tengo aquí las declaraciones. Dice que el segundo tiempo para ganarlo en este juego tan hermoso que tenemos no puede entrar la pelota. El destino está siendo favorable con nosotros. Y luego añade que lo hecho merece una victoria. Os digo, hay que seguir insistiendo, hay que seguir creyendo en este equipo. Uno espera lo mejor y no es eso. Declaraciones de tono baja, ¿no? A ver, los tupicazos y estaba bastante tupido, se lo ha visto. Pero yo insisto, no es exclusivamente que la pelota no entre. No es que el portero haya parado cuatro o cinco. Claro, que no es eso solo. Es más. Claro, es más. Es sobre todo. Aparte de que la Leti está concediendo goles, que es una cosa que no estamos habituados, es verdad. Bueno, pero bueno, yo qué sé, con la defensa que hay y tal, seguro que eso se puede revertir más fácilmente. Aparte de eso, el problema es un problema de juego ofensivo del Atlético de Madrid escandaloso y es un problema tanto de calidad individual que se mejora en parte seguramente con Vitor y con Costa, que era lo que yo más me quejaba el año pasado, como es un problema, yo creo, que de sistema de mecanismos ofensivos, de trabajo ofensivo. Yo creo que el Atlético de Madrid no genera ocasiones, no sabe exactamente qué hacer para atacar, y ataca muy mal y genera muy pocas ocasiones. Es que no las tiene nadie, no las tiene Torres, no las tiene Gamero, bueno, Gamero sí. No las tiene Griezmann, no sé, es que no solamente es que se fallen, que se están fallando también, es que se generan pocas hostias. Es que no me digas tú que contra el Karabaj y con media hora no teníamos que haber tenido 10 ocasiones de gol en el partido de hoy, y no hay 10, hay 3, hay 4, hay... No es normal eso, y eso yo creo que Simeone debiera de hacer ahí una recapitulación y pensar un poco, porque ahí yo creo que él tiene que ver en eso. No, está claro. Él es el que pone a los jugadores, ¿no? O sea, él, tanto mérito tiene todo lo que ha hecho en el Atleti y lo sigue teniendo y lo tendrá, como las cosas que hace mal. En las cosas que hace mal, pues él, me hacía gracia porque el otro día en el último programa en iVox alguien comentaba que ahora que si echábamos todas las culpas al Cholo y tal, no sé si habrían escuchado el programa bien, porque nosotros desde aquí lo que hacemos es intentar encontrar por qué estamos así, no necesariamente buscar culpables, porque eso es fácil, sino cómo se soluciona, ¿no? Pero para solucionarlo, pues tienes que saber qué es lo que estás haciendo mal, ¿no? Y yo creo que en esto tanto lo está haciendo mal tanto el Cholo como los jugadores. Pero claro, no podemos alabar siempre lo que hace el Cholo, que lo alabamos, que siempre que ha hecho muchas cosas buenas. Y hacer como que aquí no pasa nada, ¿no? Porque está pasando. Yo tengo claro qué es lo que yo haría. Yo tengo claro qué es lo que yo haría dentro de mi... Primero, si queréis, Israel, un momentín. A ver, antes que sigas. ¿Qué 11 pondrías? ¿Qué 11 pondrías? No, pero si es que el 11 que había hoy para mí era... ¿Qué diferencia? ¿Qué hubieras hecho distinto entre los que había disponibles? Gameiro por Torres. Es que ¿qué más te va a dar Gameiro por Torres? ¿Crees que eso va a cambiar lo va a cambiar menos todo? Te da... Hombre, no, todo no va a cambiar, evidente. Pero por lo menos va a luchar mil veces más que el elemento este. ¿Pero va a tener más juego aéreo. ¿Cuál es el último gol de Torres? ¿Cuál es el último gol de Torres que has visto? ¿Cuál es el último gol de Torres que has visto? De Gameiro. Sí, es que son parecidos, pero me quedo mejor con Torres, pero porque por lo menos es del Atleti. ¿Pero por qué te quedas mejor con Torres? ¿Cuál es el último gol de Torres? Pues es que me da igual Torres, Gameiro, Vieto... Es que no lo sabes, es que tienes que hacer un ejercicio de memoria de mil pares de cojones para acordarte de cuál es el último gol de Torres, porque es que yo no lo sé. Como acordarme del último gol de Vieto o el anterior gol de Gameiro. Último gol de Vieto, yo no tengo ni idea, vamos. O sea, último gol de Torres, no tengo ni idea. El último gol de Gameiro, porque agarró una en Girona, en Celta, que le da la oportunidad de jugar tres partidos para el titular, pero quitando el del Celta, el último gol de Gameiro, no tengo ni puta idea de cuándo es. Entonces, pues, sí, es lo que digo tú. tú me dices, el 11 inicial, pero es que el 11 no es el problema. Si los que hoy estaban, como no estaba Carrasco y no estaba Coque, pues los que hoy estaban era pues seguramente de lo mejor que podía, o lo mejor que podía sacar a Leti, si no es el problema es más la fase ofensiva del Atlético de Madrid. Incluso no solamente la fase ofensiva, sino yo no acabo de entender la... Este año Torres no lleva ningún gol, lo estoy aquí confirmando. Lleva cero. Sí, sí. Pues mira, lo que insisto, la fase ofensiva. Y además, si el Atlético de Madrid ha ganado muchísimos partidos, ha hecho muchos goles. Nosotros eliminamos al Barcelona de Martino y de Luis Enrique de la Champions haciendo una cosa. ¿De dónde sacamos los goles que necesitábamos en esos partidos de vuelta? Los sacamos de 20 minutos, por lo menos, de una presión alta, de robarles rápido y desde ahí cerquita sin tener que elaborar jugadas, que el Atlético de Madrid no ha sabido, no sabe, no hace eso, no funciona así, elaborando jugadas y con metrónomos y con artistas del pase. El Atlético de Madrid nunca ha jugado así, vale, yo lo acepto, pero lo que sí que hacía era, tenía 20-30 minutos de fogonazo, de chispa, pero era a base de una presión alta del público encima, de robarles y de hacer goles. De hecho, al Madrid el año pasado les hicimos dos goles así en la vuelta de Champions, luego nos hizo un gol Benzema prácticamente, pero les hicimos dos goles de esa manera. Entonces yo no acabo de entender porque al Karabakh, de verdad, el Karabakh te va a saber salir solventemente de una presión. Yo no entiendo por qué el Atlético de Madrid defiende al Karabakh, ya no te digo en nuestra frontal, pero cuando el partido, durante 50 minutos de partido, 60 minutos de partido, yo no sé por qué el Atlético de Madrid defiende con sus 11 jugadores en su campo, no colgados del área, que eso lo hacemos muchísimo también contra el Celta, por ejemplo, a defender nuestro gol, todos colgados del área. Pero yo no entiendo por qué al Karabakh en casa tal defendemos con los 11 jugadores en nuestro campo. Yo no sé por qué no somos capaces de sacar la defensa, obligar al equipo a salir algo. Ya no tengo una presión a todo campo, que eso no se puede mantener durante 90 minutos, pero joder, una presión por lo menos ya a partir de tres cuartos, pues intensa con una defensa adelantada. Es obligatorio adelantar la defensa, porque si no el equipo lo abres mucho y te saben salir de esa presión, pero hostias, hay que exigir a un equipo de la entidad, porque hacer eso contra el Madrid o contra el Barcelona es otro percal, y se ha hecho y ha salido bien, pero es otro percal porque son capaces de salirte bien de uno o dos lances en esa presión, y entonces a partir de ahí lo que tienen es mucho campo. Pero hostia, contra el Karabakh, de verdad, si no eres capaz de jugar tocando y elaborando jugadas que el Atlético de Madrid no sabe, por lo menos presionales fuerte, presionales alto, o saca el equipo de atrás a la hora de defender, para por lo menos, si robas ahí, ser capaces en dos, tres pases de plantarte con ocasión de gol. Si no eres capaz de crear ocasiones de gol de 20 pases, que pasa la pelota por el medio centro, vuelve al lateral, tal, toda la historia. Y eso el Atlético de Madrid no lo ha hecho. Entonces yo creo que es una cosa de más de idea futbolística que de lo que es de nombres. Sí, de nombres, joder, de nombres. Idea o de falta de confianza también o de afecta, fuerza física, claro. Puede ser una conjunción de... Ha habido un momento al final de la primera parte que sí hemos apretado un poquito y le hemos robado dos o tres balones casi al borde del área, pero ha sido un espejismo. Pues y luego yo creo que principalmente requería... Es que tampoco eso, es tan difícil, ¿no? Vamos, tampoco es una cosa tan difícil, ¿no? Que juegas en casa, ¿eh? Yo es que no lo veía... Yo cuando salí del Karabakh prácticamente daba por hecho que íbamos a ganar. Quedaba media hora, estabas en casa... No sé, la ventaja de campo, tanto que dicen de esto que nos venden la burra, de que el público llevan volandas al equipo, la ventaja campo, pam, pam, pam. Al final el fútbol se juega 11 contra 11, 11 contra 10, pero con una pelota. Y ya puedes animar o saltar o brincar, que al final es en la cancha, que dicen los argentinos, donde se desarrolla todo. Y la verdad es que hoy poco. Y luego ya si en la última jugada Gaitán... es incapaz de meter un gol, que ese gol le hubiera servido a él a nivel personal para tapar muchísimos errores. Pero bueno, no, pues ese gol, además, tiene ahí. Ese gol es el que nos metió a nosotros, curiosamente. Puñetera destinos y. Sí, es el que nos metió. Es el que nos metió a nosotros con el Benfica. Ahí en el segundo palo, solo una bola que cruzó y que nos metió a nosotros con el Benfica. Es el gol que nos metió a nosotros y el que ha fallado hoy con nuestra camiseta. Es lo que hay. Bueno. Y le valió para fichar. tiempo para leer comentarios de los oyentes. Primero voy a leer uno de Vito, que nos lo mandó antes del partido. Y analiza un poco la situación del equipo, ¿no? Y está interesante, y ahora, con obviamente, después de esto, pues tiene otra perspectiva. Pero lo leo. Vito dice: saludos al equipo del podcast y a los oyentes. Escribo esto antes de que se juegue el trascendental partido ante el Karabakh. Me han gustado mucho vuestros análisis de los últimos programas sobre los partidos del Celta y del Villarreal, buscando motivos de por qué el Atleti está en un bache de juego y resultados. Creo que José, Antonio y Jorge habéis ido dando pistas al respecto de lo que nos pasa. Falta de frescura física o mental, juego por banda escaso, delantera ineficiente, mediocampo poco dominador, tendencia a defender una ventaja mínima en el marcador, falta de concentración defensiva en el área pequeña a nivel de equipo, como muestran el tipo de goles que se han encajado, jugadores que no dan el nivel por el estado de forma todavía no al 100%, excepto Saúl y Oblak, jugadores que directamente no cumplen, Gameiro, Vieto, Gaitán, las dudas del Cholo de cómo sacar un rendimiento efectivo por todo lo anterior y cierta dosis de mala suerte, grandes actuaciones de los porteros rivales, no transformar ocasiones claras a favor, etc. Para mí se trata de una mezcla de todo lo anterior ocasionada por dos hechos. No tenemos delantero centro funcional, sumado a que Griezmann también está muy fallón, y algo muy importante, la ausencia de Coque en los últimos partidos. Sabiendo que, como bien dices, Jorge, la parte de arriba condiciona todo el juego del equipo, si nos quitan a Coque, que es el timón del equipo, entonces ya vamos a la deriva. Menos mal que Saúl, a veces también Gaby Tomás, junto con la línea defensiva, aún nos mantienen a flote. Por otro lado, hay que añadir el contexto en que nos movemos. Un año donde no hemos podido inscribir nuevos jugadores por la dichosa sanción FIFA, y que el factor edad empieza a pesar sobre jugadores importantes como Juanfran y Felipe, mientras que sobre Gaby y Torres ya no hay dudas sobre eso, pese a que su entrega es máxima, su nivel ya no es el que nos gustaría. Lo cierto es que la entrada de Diego Costa en el equipo, como dijo Fernando un día, ya no es que sea como si viniese Messi. Para el Atlético de Madrid actual es como si viniesen Messi, Pelé, Maradona y el Torpedo Müller, porque es siempre imprescindible tener un killer que meta los goles, ya que nuestra gran defensa y excelente portero tienen un límite. Por eso estamos empatando muchos partidos y ganando pocos. Por último, anunciar un mes de noviembre clave en la temporada. Nos jugamos nuestras opciones de seguir vivos en Liga y Champions, casi nada. Creo que las victorias ante el Karabakh y Deportivo deben ser incuestionables, si no tenemos un grave problema. Bueno, pues lo tenemos. Para coger moral, porque luego viene parón de selecciones, que por cierto tampoco se nos da muy bien, y a partir de ahí afrontar partidos contra un irregular Real Madrid, pero que saldrá motivado en el derbi, una peligrosa Roma en Liga de Campeones y un Levante en Liga, donde no ganamos en su campo desde hace muchos años. Esperando que hayamos ganado al Karabakh, porque de lo contrario no nos merecemos estar este año en Champions, aunque sea por la mínima, rezaremos a San Cholo para ganar los próximos encuentros. Aupa Atleti. Pues no nos merecemos estar en Champions, Vito. No, claro que no. Buen análisis. Yo creo que ha resumido, sí, todo lo que venimos diciendo últimamente, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que, y voy a insistir, habla de claro, de que no tenemos un killer, tal. Yo sí, eso es obvio. Pero es como el estudiante. El estudiante que es inteligente de siempre, que tiene talento o qué tal, ese no le hace falta a ningún método de estudio de ningún estilo. Ese es el tipo que en la última día te lo mira un poquito las cosas y luego llega el examen y te saca un 8. O sea, el que es brillante no le hace falta. Pero el que no lo tiene, el Atleti, el que no tiene ese gol, el que no tiene tal, le hace falta un método. Le hace falta un trabajo, le hace falta un estudio. Y entonces yo, cuando decía que qué haríamos, yo si fuera Simeone, que además yo creo que es maniático, puntilloso y tal, yo vería vídeos y trataría de sacar de verdad, y Burgos lo mismo, trataría de sacar jugadas de estrategia. Trataría de decir, chavales, el balón en esta posición se juega de esta manera. O sea, y obligar a crear mecanismos. Es decir, quiero obligatoriamente que, mira, cuando el balón lo coge uno de los interiores, va a jugar con uno de los puntas de espaldas. Ese punta lo primero que tiene que hacer es descargar a banda. El lateral tiene que estar atento tal. Y hacer mecanismos ofensivos estándar, normales, de los que dan goles. Si no hay magia, si no hay chispas, si no hay killers, si no hay magos, lo que hace falta mínimo es método. Y yo creo que el Atleti ni siquiera tiene un método ofensivo, o no está exhibiendo un método ofensivo de, aunque sea algo más rudimentario, de acercarse al área, de generar ocasiones. Entonces, bueno, juntas las dos cosas, no hay talento, no hay método, suspendes el examen. Sí. Sí, quizás esa es la clave, ¿no? Pero yo creo que se junta todo un poco, ¿no? Y Y como yo digo, yo creo que yo lo que espero es que el Cholo aporte claridad, ¿no? Y no lo veo. Porque es lo que decía, ¿no? Si veo claramente lo que está intentando hacer y veo que no sale o qué tal, pero sé veo lo que está lo que se está intentando, por lo menos sé, o sea, sabes el plan, sabes a lo que vamos y si lo trabajas, como dices tú, ¿no? Trabajándolo, pues acabas consiguiéndolo, ¿no? Pero si el trabajo cada día es diferente, si primero intentamos una cosa y vemos que no sale, intentamos otra y tampoco sale, intentamos otra y al final no sabemos muy bien lo que estamos intentando ni cuando está saliendo, ¿no? Porque claro, estás ya confundido, ¿no? Yo creo que también hemos tenido, sí, hemos tenido mala suerte con lo de la lesión de Coque y Carrasco, pero no podemos depender de eso. Como tampoco podemos depender de que venga Diego Costa, porque lo decía yo el otro día. Si todo esto se resolviera con Diego Costa, ¿qué pasa si viene Diego Costa y se lesiona? Es. Adiós. Es. No puede ser. No puedes poner todos los huevos en la misma cesta, ¿no? Tienes que... Yo no sé. Tengo aquí las estadísticas de nuestros hombres ofensivos, entre comillas. Esta temporada, 15 partidos, llevamos jugados en todas las competiciones. Máximo goleador con 4 goles, Griezmann 3, Carrasco 3, Gameiro 1, Torres 0, Yeto 0 y Gaitán 0. Son nuestros máximos jugadores ofensivos, ¿no? No me dejo ningún ofensivo, yo creo. Mm. El máximo, Correa con 4 en 15 partidos. Sí, pues... Es que es eso, no marcamos, pero porque no generamos. Bueno, yo creo que hoy, por ejemplo... Griezmann 3, un jugador que decía que quería dar el Balón de Oro. Pues habrá que apretar un poquito. Hoy hemos generado más juego. La diferencia entre jugar con Griezmann y Correa, que se jugó varias veces con esa pareja de delanteros, o con Griezmann y Gameiro, para Simeone, está clara. Con una de las opciones, Griezmann es más el delantero, que es con Correa. Con la otra, Griezmann es más el hombre móvil, el segundo delantero, que es con Gameiro, porque Simeone debe tener la idea de que Gameiro es un delantero. Yo no, eso no la tengo, pero bueno, sí, a ver, es delantero, pero malo. Y quizás Simeone ha buscado, cuando realmente busca a veces un acompañante para Griezmann, cuando pone a Gameiro lo hace con la idea de, bueno, pues de más pensando en Griezmann, decir, vamos a poner a Griezmann para que nos genere ocasiones de libre, de 10 o de segundo delantero, que pensando en que Gameiro le vaya a solucionar papeletas. Entonces, bueno, no sé, quizás es por eso por lo que Griezmann este año lleva menos goles, no sé. No, en realidad no solamente eso, el partido de hoy es muy malo y no está siendo capaz ni de intervenir, ni de crear, ni de nada. Pues estoy súper negativo, ¿eh? Estamos todos, yo creo que es que... Hombre, que no vamos a estar positivos cuando has empatado con el Carabas. Sí. Es que si estamos... positivos. Pero a vosotros nos pasa, vosotros no habéis pensado que Carrasco era un jugador increíble y ahora mismo Carrasco os parece el peor tipo del mundo de la plantilla, por ejemplo. No, pues no, a mí Carrasco me sigue pareciendo, me gusta ese tipo de jugador, siempre me han gustado los que se atreven a regatear, que intentan meter goles, siempre con eso, siempre a muerte, porque es un jugador que va a hacer cosas, le puede salir mejor o peor, pero va a intentarlo. El problema es que él sabe, pero hay otros que es que no, Vieto Gamer no tiene más remedio. Eso es, ¿qué vas a sacar de Vieto Gamer? Nada. Sí. A veces, Carrasco siempre se puede a veces algo. Sí, yo a veces prefiero comerme un poco un jugador que a lo mejor la personalidad o la actitud en el campo no acaba siendo la mejor, pero tiene, lo puede justificar con juego y con goles, como hace sí, Carrasco, sí. A lo de Gameiro, por ejemplo, que te viene y es arrogante y tal, pero encima es que no lo demuestras. Y por lo menos si con el juego me acallas las críticas, me las como. Pero no me la voy a comer si me vienes y encima me haces esto, ¿no? Pero bueno, vamos a leer más comentarios de los oyentes, que tenemos varios, porque hoy la cosa está caliente, ¿no? Este viene de Jorge, que además lo titula Hoy más que nunca Atleti. Dice, buenas noches, por decir algo. Escribo saliendo del Wanda. Desastroso resultado por lo que pueda implicar. Menos ingresos este año cuando hay que pagar el ladrillo. Posible, esperemos que no, bajón anímico del equipo. Hoy creo que no es día de críticas al equipo. Que lo ha intentado todo, tras mi mail de la semana pasada criticando el juego. La falta de gol es alarmante. Enero, we need you. Mejor de la eliminación, sobre todo porque el Cholo va a necesitar un chubasquero por toda la mierda que le van a tirar desde la caverna mediática. Dije que no era día de críticas, pero Antoine, al que necesitamos por su calidad, parece que la cosa no va con él. No por su nivel de juego actual, sino por la actitud en la que lleva todo el año. Y orgulloso de Juanfran, Gaby y el faraón Diego Godín por su arrojo. Te quiero, Diego. Ánimo a todos los atléticos y a la plantilla. Una puerta se cierra, otra se abre. Luchemos por la UEFA, que por cierto, otorga plaza Champions. Saludos a todos y gracias. Atleti, yo te quiero. Bueno, Una cosa. Ya habla el As de Sarri, posible relevo de Simeone. Nunca en 7 años habíamos joder, visto eso. Joder, o sea, habíamos visto que Simeone se va y nos deja tirados. Pero que fuéramos a echarlo y que suena Sarri como sucesor, no, eso es no lo habíamos visto. No, yo he estado leyendo. Pero, ¿quién es Sarri? Pero lo han Sarri dicho antes del partido. El entrenador del Nápoles, ¿no? Ahora mismo en el As, es una de las... Estaba viendo ya comentarios... Buitre, esto es la definición de periodista buitre carroñero, ¿eh? ¿Y quién lo firma? ¿Lo firma alguien o no lo sé. Sin firma? Es que no la he abierto, solamente he visto el titular. Pero yo ya había visto, antes del partido, comentarios por ahí de, obviamente, de gente... Bueno, quiero pensar que son gente que no son del Atleti, que si el Atlético no ganaba, que destituían a Simeone, digo, pero bueno, pero... Pero ¿en qué mundo vivimos? No, yo no quiero que sea. Yo estoy siendo sobre todo, porque además insisto, nos ha eliminado el Karabakh, que en doble partido no lo hemos ganado, con un jugador menos, una hora de partido, 50 minutos. Creo, sinceramente, que la responsabilidad máxima, aparte de que jugadores mal, creo que corresponde a Simeone, porque creo que tiene plantilla de sobra para ganarle al Karabakh. Y creo que la responsabilidad principal es de Simeone, que además no se arruga en asumirla. Ahora bien, por favor, que siga Simeone, aun siendo su responsabilidad principal, que yo creo que es el que más tiene un grado muy grande de esto, de responsabilidad de esta eliminación, tal y como se ha producido. Yo a Simeone no le achaco el perder contra el Chelsea, que tiene, quieras que no, un gran equipo y que nos jugaron mejor, ni le achaco otras cosas, pero sí que nos elimine el Karabakh, porque nos ha eliminado el Karabakh. Este año nos ha eliminado el Karabakh. Eso sí que se le puede achacar a Simeone, en gran parte. Pero aún así, no quiero que se vaya Simeone. Hombre, es que no puede. No, o sea... No tiene sentido. Pero claro, ya están eso, ya están al acecho, y lo sabíamos, ¿no? Y lo ha comentado Jorge en el mail. Y lo que no estoy de acuerdo es lo de que hoy no es día de críticas. Hoy es día de críticas porque si no las hacemos ahora, ¿cuándo las hacemos, no? Hoy hay que criticarlo porque se han hecho las cosas mal, ¿no? Es que yo tampoco lo entiendo crítica, es reflejar lo que ha pasado, ¿no? Claro, o sea, es que la crítica tenemos que hacerla nosotros y tiene que hacerse la del equipo y el Cholo. Que ha sido todo, que ha sido magnífico todo. Pues no, es evidente. Si te empata el Karabakh con 10 jugadores un buen rato, pues. Bueno, pues ahora pues es que está mal. Ahora vamos con la cruz. Esto era la cara, ¿no? De Jorge que bueno, que decía hoy más que nunca Leti. Y ahora vamos con Néstor, que nos cuenta. Pues nada, a la mierda todo este año. Esto no lo soluciona ni ganar la UEFA. Pésima la idea de fútbol del equipo. Mucho ataque, pero ni una idea de pase. Sale Torres y no colgamos ni un balón. Se nota la falta de Coque, una barbaridad. De este equipo se puede sacar muchísimo más. Gracias Gil y Cerezo por fichar chinos y jodernos un año. Pésimo estadio y pésimo ambiente. Aupa Leti, muchas gracias por el podcast. Bueno, pues... Hay una cosa de que, sobre todo, le compro una, y es que cuando tú sacas a Torres, tienes que jugar de manera distinta. Claro. El equipo tiene que hacer algo, o sea, el equipo tiene que saber que el delantero que tiene es completamente distinto al que tenía, más fuerte físicamente. Bueno, es que tampoco me voy a poner a comprar características porque es que, en fin. Pero bueno, sí que es cierto que el equipo tiene que jugar de manera distinta. Dependiendo de qué jugadores tenga esto, el Atlético de Madrid tiene que saber que tiene que jugar de una manera distinta. Y eso el Atlético de Madrid parece no saberlo porque no se ve cuál es su idea de juego ofensiva. Claro, no se tenemos intuye, una. No se ve. Ese es el problema, tenemos una. Yo creo que no hay, ahora mismo no hay idea de juego. El Cholo los pone y luego momento, que hoy cuántos corners hemos sacado, Fernando, tú crees en las estadísticas buenas, corners sostienes por ahí una decena, no, ahora no lo tengo, pero sí, bastantes, y faltas al borde del área, las esquinas también unas cuantas. He visto una estadística ahora de que llevamos 7 goles encajados a balón parado de cabeza, exactamente, en 15 partidos, los mismos que nos pasó en todo el año anterior. Es increíble, pero eso sí que puede ser una... Sí, es síntoma de que algo falla, pero yo qué sé, incluso yo eso me puedo atrever a decir que bueno, oye, que se han alineado los astros, que es una casualidad, porque no me digas tú que vamos mal por arriba con Godín, con Savic, con Jiménez, con Oblak, no vamos mal por arriba, el equipo no va mal por arriba. El equipo tiene buenos centrales, es una cosa objetiva, obvia. ¿Que nos han caído todos los goles así? Pues sí, joder, pero me atrevería a decir que puede ser una alineación de astros, una casualidad, que bueno, que hay que trabajarlo, que hay que estar más atentos, vale, sí, pero es fácilmente corregible, casi seguro. Lo que no es fácilmente corregible es la idea de juego ofensiva del Atlético de Madrid, porque esa sí que no se ve, no se intuye. Entonces eso sí que es mucho más difícil de corregir. A no ser que sea, pues eso, pues lo que viene en enero, que teóricamente en enero viene gol y viene calidad ofensiva. A grandes rasgos viene calidad ofensiva con esos dos jugadores. Y eso sí, claro, eso corrige, pero... Sí, pero si para enero estamos ya fuera de todo... He hecho en falta método e idea ofensiva. E insisto, jugadas a balón parado, de verdad, de mi vida, de santo corazón. O sea, que es que no hacemos nada de daño, que pasamos de ser los mejores del mundo tal a ser, bueno, blandos defendiendo y nulos atacando. Yo hace que no, por lo que sea, tío, hace que no le recuerdo a Godín un gol de cabeza un siglo y no se le ha podido olvidar de rematar de cabeza, no se le ha olvidado, algo falla. Vamos a ver si miramos los bloqueos, si se hacen bloqueos, vamos a ver si viene de segundo palo, cortan a primero tres hombres y abren un hueco en el medio, vamos a ver si, joder, hacemos una serie de jugadas básicas, por lo menos, que parezca que esto está trabajado, parezca que hay una idea, que esto está entrenado, que saldrá o no saldrá, pero... Coño, es que hacemos algunas cosas que es que no tiene sentido. Sí. Hoy es para críticas. Es que es así, yo no. Es que no es crítica, es que no, estamos reflejando. Pero es una crítica. O sea, tienes críticas positivas y críticas negativas. Esto es una crítica porque el juego del equipo lo demanda. Lo que no podemos decir es que ha sido un partido sensacional, que somos maravillosos, cuando has empatado con el Carabaz, ¿o no? Claro. No solo que hayas empatado con el Carabas, que empatamos el otro día, sino que empatamos en casa en un partido clave para clasificarnos para la siguiente ronda de Champions, que estamos fuera. O sea, este partido significa muchísimas cosas, ¿no? Y ya digo que se harán los análisis a final de temporada, que es cuando se analiza la temporada, pero está claro que mucho tienen que cambiar las cosas en enero cuando vengan Costa y Vitolo, para que puedan recuperar algo, ¿no? Porque a este paso, tal y como estamos, y en tanto en Liga como en Copa también, esto yo mejoría la veo muy muy muy difícil, ¿no? Porque ya digo, parecía el otro día que se veían a tipos y llega hoy y otra vez directos a lo mismo que estábamos haciendo anteriormente, ¿no? Otro comentario. Hay una cosa que a mí me da un poco de respeto. Sigo pensando que el Atleti tiene buena plantilla, que cuando vengan los dos de enero mejora. Está Simeone, soy optimista de cara al futuro y tal. Pero ahí empieza a verse, yo creo, en Copa de Europa, un viraje quizá, quitando que Madrid y Barça siguen siendo potentísimos, pero un viraje hacia Inglaterra. Que más tarde, bueno, incluso el Paris Saint-Germain, pero que más tarde, más temprano, yo creo que debía de llegar, porque llevan 3, 4, 5 años metiendo más dinero que nadie y sus equipos están bien, ¿eh? Está bien el City, está bien el United, el Chelsea no está bien, de hecho, pero a nosotros nos bailó y está clasificado. Está bien el Tottenham también, que va a entrar y que ha hecho bien las cosas contra el Madrid. La verdad es que el dinero que están metiendo esa gente se está empezando un poco a ver y es lógico, además, que se vea. Igual que lo del Paris Saint-Germain, que está ganando con goleadas, pues también es lógico, porque tiene a tres tíos muy buenos arriba, más un buen equipo en líneas generales. No sé, ojalá el año que viene, que jugamos la final en casa y tal, podamos hacer algo más en Copa de Europa de lo que se ha podido hacer este año, y tenemos pues gente como Costa y tal que pueden tirar, pero hostias, qué sensación a veces queda de oportunidades, de que en nuestro momento, bueno, estamos tratando de agarrarnos, de alargarlo, pero yo empiezo a vislumbrar un poco un cambio de tendencia en Copa de Europa respecto a equipos potentes. No, y que a lo mejor comentaba antes Jorge el tema de la edad, ¿no? A lo mejor por ahí tiene también mucho sentido, ¿no? Puede que esto sea que estemos ya ante un fin de un ciclo, ¿no? No del Cholo. Sí, pero... pero de jugadores, ¿no? Seguimos dependiendo de Godín, de Gaby, de Juanfran. No puede ser, ¿no? Sí, que dependamos de ellos. Tampoco es tan sangrante del todo. O sea, Juanfran tiene un recambio que teóricamente... Claro, pero a eso me refiero, que hoy... Lucas es un buen recambio, hay cuatro buenos centrales. Gaby, bueno, pues con la eclosión de Tomás, pues es que en el medio del campo, quieras que no, tienes a Tomás, tienes a Saúl, tienes a Coque. Está claro que Saúl y Tomás pueden jugar donde jugaba Gaby, por características. Coque igual, bueno, Coque es de otra manera. Yo qué sé, que salvo Felipe Luis, que es obvio que no hay ningún lateral izquierdo con su proyección, los otros puestos con edad importante, pues bueno, pues hay variantes. Sí, o sea, pero, es que pero ni siquiera solamente eso. No, pero a lo que voy, no es que no tengamos los jugadores, es los que jueguen. O sea, hoy era partido clave, crítico, partido que hay que ganar sí o sí, porque si no se nos va mucho de la temporada. Y han jugado los que, pues eso, los Godín, Gaby, Juanfran, Felipe, ¿no? Y el primer cambio, por ejemplo, ha sido muy significativo, ¿no? Que al primero que quite seas a Tomás, eso no, ya digo, no es nada negativo contra Cholo, ni mucho menos, sino que yo le veo que confía en los de siempre, y a eso me refiero. Cambio generacional en cuanto a los hombres del Cholo, ¿no? Yo creo que los hombres del Cholo siguen siendo los hombres del Cholo y se están entrando en edad y no podemos ya depender únicamente de ellos, ¿no? Hay que pedir, tiene el Cholo que darle más entrada a los otros y exigirles a los otros y dejar que el ciclo se vaya cumpliendo, ¿no? Yo creo que estamos dependiendo mucho de eso, ¿no? Es que intento buscarle soluciones, ¿no? No me salen. Pero bueno. Tampoco, no sé. La solución no la tiene que dar el Cholo, ¿no? Y bueno, pues como digo siempre tengo que mirar el lado positivo y el lado positivo. Bueno, pues el partido de este fin de semana, a ver si enseña algo el Cholo y vemos un intento o algo, porque luego nos queda este sábado, jugamos contra el Depor a las 4 y cuarto en La Coruña, y luego el sábado 18, en dos semanas más tarde, contra el Real Madrid. Tenemos el parón de selecciones entre medias, que como bien ha dicho Jorge y también lo dije yo en algún otro programa, no nos suelen venir bien esos parones. Después del parón vienen los vikingos. Por eso. Que es que es como que se junta el hambre con la gana de comer. Así que no las tengo todas conmigo. Y ese partido del Depor pues puede ser vital. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho hasta ahora y hacemos un mal partido, el ambiente y la sensación y el ánimo puede estar muy mal para ese partido importantísimo contra el Real Madrid. Si por el contrario se hace un buen partido, se gana bien, que ahora mismo lo veo muy lejos, ¿no? Pero podría ser, y vemos cosas y decimos, bueno, pues este es el camino, ¿no? Pero es dentro de... Nos faltan 3 días, 4 días para ese partido, ¿no? Y visto lo visto hoy... no hay mucho más, es lo que decía Israel, ¿no? ¿A quién pones? Si es que no hay mucho más, es que tampoco son los jugadores, ¿no? O sea, obviamente son los jugadores, pero no es... Es todo, es un cúmulo de cosas, ¿no? Y solucionar esto no es fácil. Está claro que es el momento más difícil del Cholo. No hay una solución. No, yo mi única solución que puedo ofrecer, o mi sugerencia, ya lo he dicho, es que apueste por una cosa... Que diga, estos son... Pues sí, eso, si te confía mucho en esos jugadores, aunque estén entrados en edad, pues confía, pero confía al 100%. O sea, pones a uno a 11 y a muerte. Y los otros que se ganen, que jueguen sus 10 minutos al final del partido y que se ganen el entrar en el equipo. Y si no, pues no entras. Yo estoy de acuerdo contigo. Gameiro sabe que sus minutos en el Atlético de Madrid están acabados. Gaitán, también con la llegada de Vitor, entre otras cosas, sabe que sus minutos en el Atlético de Madrid están acabados. Pues en serio. ¿Para qué? Claro. Con lo que te están aportando realmente, o sea, prescinde de ellos. No, por darle hueco a ellos, no prescindas de Correa, que sí que tiene futuro. No prescindas de Tomás, que sí que tiene futuro. Es decir, ve preparando de verdad, confía de verdad en una gente que te va que la vas a tener aquí dentro de un tiempo y que te va a hacer falta. Y no les cortes progresión a esa gente, que además es de lo más salvable en general de la temporada y que tienen que curtirse y que tienen que hacerse con un sitio en el once. O sea, no les robes minutos con Gameiro, no vale para nada Gameiro, no les robes minutos con Gaitán, no van a tener minutos en el futuro, no son parte del futuro del Atlético de Madrid. Coge una idea fija teniendo en cuenta cuál es el futuro del Atlético también. Sí, yo es la única solución que veo, ¿no? Además, eso es lo que dicen, ¿no? En tiempos de crisis es lo que tiene que haber, alguien que se pueda echar el equipo a las espaldas y tirar, ¿no? Cierto, otra cosa, ¿eh? Desde Tomás, y Tomás lleva en la plantilla lo más grande, desde Tomás o Saúl, que también lleva en la plantilla lo más grande, ni una sola aparición interesante de canteranos del Atlético de Madrid, ¿eh? Ni una, de ningún estilo. O sea, ni podemos poner al delantero del filial, ni al lateral izquierdo del filial cuando tal. O sea, no sacamos desde Lucas, quizá. El filial español, hombre, es que el filial era juvenil. Claro, eran juveniles de segundo año. Pues juveniles. Oye, Oliver Torres, Saúl, no sé si Lucas, no sé si Teo, esa gente prácticamente vinieron del juvenil, sí. Ni siquiera vinieron del filial. Sí, jugaron poco. Si no me equivoco. Claro que en la cantera no. Sí, jugaron muy poco en el filial. La cantera ahora no vive su mejor momento a la hora de sacar jugadores. Todo lo que ha pasado también afecta. Las cosas no pasan porque sí. Y ha afectado. Y los Obama, que son más la mayor proyección, pues todavía son jovencillos. Sí, ya. Hombre, se ven cosas, pero todavía falta tiempo, ¿no? Es que es eso. Yo creo que ha habido un corte generacional muy grande en la cantera, ¿no? El bajar a tercera división ha hecho que los jugadores. Luego quizá teníamos el Cayo este, ¿no? El Cayo este, sí. Brasileño, que ha desaparecido del mapa, ¿no? Tenía buena pinta el algunos partidos. Ese, ¿dónde está el Esquiapacase? ¿Dónde está el uruguayo que iba también para figura? Esa ha sido la movida que ha habido en la cantera, y por lo que se ha echado a Aguilera, ¿no? Porque por lo visto. Hasta lo que sé, que tampoco no sé hasta qué punto es la verdad, ¿no? Pero hasta lo que sé es que estos jugadores, el Cayo Enrique, Siapacase, había varios que habían sido traídos por la directiva por el cuerpo técnico del primer equipo, estaban siendo exigidos que jugasen, ¿no? Y tanto el entrenador como Aguilera, pues no eran de la opinión. Ellos pensaban que tenían que ganarse el puesto jugando y entrenando. Y por lo visto, pues había tensión ahí y tal, y al final, pues se quitaron a Aguilera de en medio. Y ahora queda el entrenador, que al entrenador no tienen. No tiene huevos para quitar al entrenador, porque entonces ya sí que la estás cagando del todo, ¿no? Pero como que viene, yo, o eso es lo que tengo entendido, es que viene por ahí todo el tema este que ha habido con la cantera y con la salida de Aguilera. Y entonces, si pasan esas cosas, pues no me extraña que no salgan jugadores, ¿no? Porque si hay ya ese que además ya lo había antes, ¿no? Y lo hemos comentado aquí alguna vez. Y salió incluso en prensa, ¿no? Como todo el tema, o sea, no sé si os acordáis, todo el tema ese de los agentes, ¿no? De cómo estaba toda la cantera de Atlético, prácticamente estaba manipulada por agentes, ¿no? Y tenías que estar con cierta gente para que el chaval jugara, si no, pues no tenía minutos, ¿no? Y funcionaba así. Pues tal y como suena esto, estamos en lo mismo, ¿no? Ha cambiado quizás los nombres, pero lo que pasa es lo mismo, ¿no? No es buena señal, y como dices, si no salen jugadores, quizás es por eso también. Y entonces yo creo que más en el B que en otros equipos, ¿no? Entonces en el B hay más política, pero por eso se ve chavales en juveniles y demás, ¿no? Está diciendo los Obamas, tenemos también a algún chaval que jugó también en pretemporada, ¿no? Que está todavía en juveniles, ¿no? pero yo creo que es cuando pasan al B, cuando tenemos el problema. Pero bueno, vamos a cerrar ya el partido. Y además tenemos un audio extenso de Chechu, que no sé si hablará del tema, también no lo he escuchado, no sé si hablará, obviamente nos va a contar de la cantera del Féminas, no sé si habrá más detalles sobre las cosas que pasan en la cantera, pero tenemos un audio extenso de Chechu para escuchar ahora. Así que lo mejor y lo peor, empezando por Israel, si tienes algo bueno que decir de esto de hoy. Bueno, lo peor ya lo he dicho, no me voy a extender más. Lo peor realmente es que el artista prácticamente... eliminado de Champions en cuatro partidos con el Caravaca. No se elimina principalmente el Caravaca. O sea que ya está, se acabó. No hay mucho más que decir. Lo mejor, bueno, lo romántico de cómo Gavi ha tirado al final, como Godín también se ha sumado, ha tenido su oportunidad de cabeza, ha salido centrada. Lo romántico de que en esos momentos Juanfran sí estaba tratando de colocar centros y sí estaba tratando de atacar. Lo romántico pues es como esta gente con su amor propio y con todo lo que han peleado, todo lo que han vivido, todo lo que han luchado, sabían las circunstancias en las que estaban en ese momento y cómo han tirado del carro y han llegado hasta donde han llegado. Y ya está. Y no hay nada más mejor. Un aplauso por ellos y punto. Se oía un poco mal, pero creo que te hemos entendido el mensaje perfectamente, ¿no? Y además que eso, que tampoco no hay mucho más. Fernando, lo mejor, lo peor. Por lo mejor, el gol de Thomas, que ha sido un auténtico golazo, que no tenemos en ese momento, pero que ha sido un espejismo. Y lo peor, la nulidad atacante. Es bochornoso que nos cueste tanto un par de goles a un equipo sin ninguna experiencia europea, ninguna trayectoria y con jugadores de nivel bastante bajo a nivel de Champions. Lo peor, sin duda, el juego ofensivo. Yo, bueno, que no sé, porque a lo mejor ya has dicho tú el gol de Thomas, que quizá hubiera sido lo mejor, y a lo mejor lo que decía Israel, ¿no? Los que sí que se ha visto, ¿no?, en la segunda parte, ¿no?, que sí que estaban, ¿no?, por intentarlo, ¿no?, las ganas, ¿no?, por lo menos el orgullo, ¿no?, que parece que a algunos incluso se les había ido eso, ¿no? Y lo peor, pues prácticamente todo, el juego, la falta de definición, la falta de saber a qué jugamos, de ganas de algunos jugadores, ¿no? De implicación de algunos jugadores, pero esto está muy mal y no me gusta y es triste porque además yo sé que y lo sabemos y a mí quizás es lo que más me jode que yo sé, sabemos que estos jugadores, este equipo puede dar mucho más, o sea, estamos hablando eso de un Karabakh, no es que yo este equipo no le conocía antes de esta temporada, ¿no? No había oído nunca el nombre de este equipo, ¿no? Y ahora resulta que eso, pues que nos va a venir ahora el Elche en Copa también, igual no moja también la oreja, ¿no? Y alguien lo comparaba el otro día, decía que comparaba esto con lo del que le había recordado los años de Manzano, ¿no? Del amigo de Fernando. Y la verdad que no está muy lejos ahora mismo. O sea, el momento... ¿Os acordáis el momento en el que vino el Cholo? Fue un momento muy parecido, ¿no? En el que estábamos en una situación muy complicada. Lo que pasa es que ahora tenemos al Cholo que confiamos en que pueda sacar esto adelante. Entonces teníamos a Manzano que tenía más pie fuera que dentro del equipo porque la estaba cagando él, sencillamente, ¿no? Pero bueno, esto no pinta bien. Y habrá que esperar a ver si podemos solucionarlo. Creo que Israel se tiene que ir. Sí, nuestro capitán Gavi está bastante afectado. Lo han hecho en una entrevista al final del partido. Y ahí en caliente le han preguntado que todavía queda la opción de la Europa League y no se ha podido reprimir. Ha dicho, a día de hoy la Europa League es una mierda. Es una frase bastante significativa. Claro, claro. Es que no, este equipo no está hecho para eso. Pero bueno, vamos ahora a escuchar el audio de Chechu, a ver qué nos cuenta sobre la cantera de Féminas, a ver si, aunque el equipo de la Youth también ha perdido con el Caravaca 0-1, o sea que se ha complicado la ¿Hemos jornada. ¿Hemos perdido con los rusos aquí? Sí, y bueno, se pone tercero. Ya no sé ni de qué país me estoy liando. Azerbaiyán. Y se queda tercero del grupo ahora mismo. El Chelsea y la Roma va por delante. Oh, así que se complica la vida también el de la Juve. Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Chicho. Saludos a todos los oyentes de Atleti.com en la que supone una de momento tarde muy amarga para los colchoneros, inexplicable, lamentable y desagradable derrota en la Youth League del Atlético de Madrid, que empató el otro día en Casarrubuelos, equipo que solo lleva un punto, y extraño, extraño el comportamiento de los chavales. No sé, yo creo que lo han intentado. Tampoco quiero ver el partido frente al Real Madrid, que aprovecho del próximo domingo a las 4 de la tarde en el Cerro para hacer un llamamiento y que vaya la gente a apoyar en el Cerro, pero también un poco extraño, ¿no? Esa derrota, habiendo tenido ocasiones de gol, no muchas, y claras, solo una que recuerde que pegó en el larguero. La verdad es que Manolo Cano, como es lógico, no ha sacado su once habitual y ha significado implicado esto una derrota. ¿Qué ha ocurrido y qué se puede decir? Bueno, que los que suelen bajar para ayudar, digamos, del Atlético de Madrid B no han podido. En este caso, Toni Moya, por ejemplo, tiene que jugar mañana su partido, que es jornada de Segunda B, derbi local entre el Atlético de Madrid B, que es quien pone campo en esta ocasión, el Rayo Majadahonda, también ahora lo comentaremos, a las 12 de la mañana en el Cerro del Espino. Por ahí pueden ir los tiros, pero no creo que hubiese sido necesario ninguna ayuda del Segunda B para derrotar a este juvenil. Extrañísima la derrota, insisto, y muy amarga. La verdad es que lo han intentado sin crear ocasiones muy, muy claras. Los rojiblancos en la primera parte y cerca del descanso un contraataque magníficamente trazado por la banda derecha, el centro al centro a la altura del punto de penalti y el remate a bocajarro de cabeza de un jugador del quarterback o del Karabakh que no ante el que no ha podido hacer nada el meta y titular Alex Herrero. Extrañísima derrota, vuelvo a repetir, no solo extraña, sino por mi parte también diría que indignante, ante un equipo que no sé si ni siquiera compite, si tiene juvenil o si es un B de una especie de filial de su primer equipo. Y bueno, esperemos que no tengamos que lamentar nada o que no se esté lamentando la gran tragedia cuando se esté escuchando este audio. Por lo demás, como he dicho, pues eso, la jornada en cuanto a chicos no es muy buena. El Atlético de Madrid B por lo menos consiguió rescatar un punto en Valdebebas ante un equipo al que le podía haber dado la estocada mortal, pero bueno, un penalti de Montoro en el área madridista, que yo creo que sí es, pero también digo que si es en el área contraria, probablemente no lo hubiese pitado. Pero bueno, el bueno de Cristian Perales, como a él le gusta, sobre todo de cabeza, consiguió nivelar el marcador y bueno, quizás se debió buscar algo más. Rachas contrapuestas mañana, se necesita la asistencia del público, sería ideal que se pasase la mañana los aficionados que puedan por el Cerro del Espino, porque va a haber mucha animación del, en este caso, el visitante, el Rayo Majadahonda, y el Atlético de Madrid B necesita, después de 3 derrotas y 2 empates consecutivos, el Rayo Majadahonda viene de 5 victorias consecutivas, vamos a ver esas rachas contrapuestas en que se resuelve. Por lo demás, el Atlético de Madrid de juvenil, como hemos dicho, en lo que la Liga respecta, un empate, juega contra el Real Madrid el domingo, no nos vamos a explayar más aquí. El Atlético madrileño es el que está dando el do de pecho. El otro día derrotó de nuevo por 5-1 al Torre Pacheco y pendiente de una nueva salida este fin de semana, a ver si se pudiesen traer los 3 puntos y sería extraordinario seguir metiendo puntos. A estas alturas, bueno, sobre todo se quieren ganar el mayor número de puntos, sobre todo porque las aspiraciones de este equipo no es conseguir la Liga, pero sí ya se está mirando, que sería histórico también, que solo ha pasado una vez, meterse en Copa del Rey como segundo clasificado, y bueno, y si se pudiese conservar el primer puesto ya sería extraordinario. El Juvenil Liga Nacional, que empató a dos en Getafe, el Atlético de Madrid B, y bueno, también el cadete A, que marcha extraordinariamente, pero los demás equipos empiezan ya a flojear. Aunque el cadete B ganó en el campo del Carabanchel, el infantil A sucumbió. Si no recuerdo mal, perdón, empató y el infantil B cosechó una nueva derrota. Los alevines que no pudieron pasar del... Perdón, estoy dando un dato que no es. El infantil A ganó y el infantil B es el que perdió o empató y solo tiene un punto, y es el que recibe encima al primer infantil del Real Madrid este fin de semana. En los alevines, pues bueno, el alevín B no pudo pasar del empate, y extraño empate también de la Levina fuera de casa, que la Levina viene ganando las últimas ligas y no ha pasado del empate. En cuanto a las chicas, pues qué vamos a decir, extraordinario empate ante el Fútbol Club Barcelona, a pesar de tener en teoría una plantilla más talentosa, más hecha a golpe de talonario. Las rojiblancas se dejaron el alma y consiguieron nivelar el tanto de Andrés Alves con un zapatazo con la pierna mala, digamos, de la mexicana Kenty Robles, que se sale. Una volea desde fuera del área tras un rechace de un córner la puso en la escuadra, ante la que no pudo hacer nada Sandra Paños, y lo que se suponía una derrota casi segura, pues si no fuera por la falta de acierto, en este caso la colegiada, que claramente perjudicó a las locales, ya que escamoteó un penalti, no quiso saber nada, y cuando Sandra Paños, la guardameta, tenía tarjeta amarilla, hizo una falta fuera del área, siendo la última jugadora, no quiso saber nada, ni siquiera señalizó la falta. Así que extraordinario las féminas, que siguen dándonos alegrías. En cuanto al resto de equipos, pues es increíble también. Bueno, el Féminas, que juega, también decirlo, el derbi contra el Madrid Club de Fútbol Femenino, el primer derbi de la historia en este sentido, liguero, será el próximo sábado a las 2 de la tarde en San Sebastián de los Reyes, en el estadio Matapiñonera. El Atlético de Madrid, que B femenino, que jugará en Moratalá, después de imponerse con tres golazos extraordinarios, 3-1 al Rayo Vallecano B, y se sitúa líder, sobre todo los dos primeros goles de Nerea. Los dos primeros goles de Nerea, extraordinarios. El primero espectacular, un balón que le llegaba escorado casi fuera del área y lo puso en la escuadra. El Féminas C, que también se impuso trabajando mucho, el Atlético Femenino C, trabajando mucho, se impuso al Colmenar Viejo por 2-0. Y las rojiblancas, que juegan en Getafe el próximo domingo por la tarde, y las juveniles, que ganaron, como suele ser habitual, los cuatro juveniles. Así que esto es lo que podemos decir, y esperar, por favor, que no nos estemos lamentando de la pérdida de ningún punto cuando escuchéis este audio. Gracias, saludos y muy buenas tardes. Pues lo siento darte la noticia, Chechu, que ya la sabrás, pero estamos lamentándonos de la pérdida de dos puntos que no van a costar la Champions, por desgracia. Esto es lo que es. Pasamos de la cantera al socio su momento, que nos cuente Fernando un poco la actualidad, porque hay noticias muy positivas y, uh-huh, y vamos a ir cerrando. Por lo menos cerramos con algo positivo, ¿no, Fernando? Pues sí, el Atlético Club de Socio vive el mejor momento de su historia. No en vano, tras 7 jornadas de liga, lidera en solitario el grupo tercero de la primera regional con 6 victorias y un empate, 19 puntos de 21. El otro día se ganó 0-3 en Valdemoro, en el campo del Restón, a un rival bastante duro, con una auténtica exhibición del Atlético Club de Socios. Es el equipo menos goleado, un equipo que también mete goles, que se defiende muy bien, un bloque magnífico y que ha llevado a la mejor situación deportiva del Atlético Club de Socios en toda su historia. El próximo domingo se recibe a Alargando, un equipo de la zona media de la tabla, en el Bercial, a las 5 de la tarde el domingo, y se espera seguir esta racha positiva, porque el equipo está en un momento de juego dulce, la moral por las nubes, no hay lesionados, y todo marcha viento en popa y a toda vela. Por lo tanto, hay que seguir en esta línea. Además, los benjamines también ganaron en su primer partido, los jóvenes han ganado 2 partidos seguidos, y el resto de secciones, baloncesto lidera también la tabla, en fútbol 7 se va por mitad de la tabla, en fútbol sala se consiguió la primera victoria en el debut de esta sección, y por último el rugby sigue con sus partidos amistosos y sus actos solidarios. Por lo tanto, el club camina en el mejor momento de su historia, todos son alegrías en el Atlético Club de Socios. Joder, pues muy bien, por lo menos eso. O sea, se cumple lo que decía José, que cuando el Atlético no va bien, el socio va bien. Bueno, por lo menos algo positivo, ¿no? Se podrían dar las dos circunstancias, ¿no? Debería. Sí, no tienen nada que ver. Sí. Se juegan diferentes competiciones. No, nada que ver, obviamente. Y equipos competitivos. Algún día, sueño dorado de los socios sería jugar, pues, en una categoría superior, o ya si no enfrentas al Atlético, que ya sería muy difícil y casi imposible, pues intentar en alguna competición copera. Pero ahora, como la Copa cada vez reducen más el número de equipos, si fuera en Inglaterra sería más factible. Bueno, en Inglaterra entran muchos equipos, tú lo sabes mejor, ¿no? En Inglaterra entran muchos equipos en Copa. Sí. Si fueras pasando rondas, pero aquí en España es que no entran todos los equipos, porque hacen unos cortes en tercera división, en segunda B. A lo mejor, quién sabe. El fútbol da muchas vueltas y la ilusión del socio es imparable. Eso es importante, por lo menos eso, que se hacen las cosas bien y con ilusión, y bueno, luego saldrá mejor o peor, pero por lo menos. Y con democracia. También. Eso. Que no viene mal, que es un club de sus socios. Bueno, pues con esta nota un poco más positiva, vamos a despedirnos. Como hemos dicho, tenemos ese partido el sábado a las 4:15 en Riazor, en La Coruña. Partido clave, como están siendo todos. Esperemos que se resuelva mejor que los últimos partidos clave que hemos tenido. Y nada, dar las gracias a Fernando de Radio por haber estado aquí con nosotros, a Vito, Jorge y Néstor por habernos mandado sus audios, a Chechu por ese resumen de la cantera y el Féminas, y a todos los que nos escucháis y nos seguís, aunque sean momentos difíciles como el de hoy, pero bueno, aquí estaremos por lo menos para compartir los males. Ya compartimos los bienes en otras ocasiones, pues hoy los males, ¿no? Cuando se comparten parece que son menos, ¿no? Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web www.atleticontreses.com, donde podéis escuchar este programa y todos los anteriores o especiales y demás. Dejarnos vuestras sugerencias, dudas, cuestiones, comentarios, resúmenes, etcétera, que luego lo leemos aquí. Seguirnos en las redes sociales, ya sea en Twitter o en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox, donde también podéis dejarnos vuestros comentarios y los leemos, y a veces los leemos aquí en el programa también. Así que nada, nos despedimos, estaremos por aquí el sábado, a ver si esta vez sí podemos estar hablando de una victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!